Somos la W. Thank you. Teníamos a Yasu con su Don't Go. Y nos vamos con Frankie Goes to Hollywood para seguir con esta tarde, así, relajados, relax. I felt shy.

San Juan C. García. Luis Resort and Spa, todo incluido, llevado a un lujo ilimitado.